Quiero que abran sus cartillas ahí en la tercera charla. Y aunque está haciendo como sueñito, sí quiero leer y quiero que me acompañen ustedes ahí mentalmente ese primer párrafo que tienen ahí en esa en la primera parte de la tercera charla. Es una porción de un libro escrito por A.W. Tozer. Él ha escrito mucho acerca de los atributos de Dios, pero quiero que leamos ese párrafo porque va muy de acuerdo a lo que vamos a estar conversando. Entonces voy a leerlo y si siguen ahí en sus hojas ustedes. Dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios? Podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser. El hombre que llega a unas creencias correctas con respecto a Dios queda aliviado de 1000 problemas temporales, porque ve de una vez que estos tienen que ver con cuestiones que a lo sumo no le pueden preocupar por largo tiempo. Entre los pecados a los que tiende el corazón humano es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría, porque la idolatría es en el fondo un libelo con respecto a su carácter. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien es. Y eso es lo que venimos hablando, ¿no? Algo que es en sí un monstruoso pecado y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia semejanza. Mantengámonos alerta, no vaya a ser que en nuestro orgullo aceptemos la noción errónea de que la idolatría solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles de adoración y que por tanto los pueblos civilizados se hayan libres de ella. La esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Y hemos venido hablando de los pensamientos y de lo importante que estén de acuerdo a lo que dice Dios, o sea que sean una verdad, no una mentira, ¿no? Y sabemos ya a dónde nos llevan los pensamientos equivocados, terminamos en el fondo del hueco. Bueno, ahora sí quiero que hablemos un poco, les dije la charla pasada, que íbamos a concentrarnos un poco en los atributos de Dios, los cuales al conocerlos nos ayudan a vivir en un estado de contentamiento. Y nos ayudan a estar satisfechos con Él porque lo conocemos, porque sabemos quién es Él, y pues uno no puede depender de alguien que no conoce, ¿sí? Tenemos que conocer a alguien para tener confianza en Él. Entonces, no vamos a hablar de todos, pero vamos a hablar de algunos atributos de Dios. Es qué cosas son las que definen su carácter, cómo es Él, ¿sí? El primero que vamos a ver es el amor de Dios. El atributo que más se menciona en la Biblia es precisamente el amor de Dios. Quiero que sigan ahí conmigo en sus hojas, en Romanos 8, 31, 32 y 37. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y constantemente en las Escrituras vemos este atributo, nos lo explican de 1000 maneras. Pero la verdad es que el amor es el atributo de Dios que más cuestionamos cuando estamos en una crisis, cuando la vida se torna difícil. Es lo primero que cuestionamos. Y para comprender el amor de Dios, tenemos que saturarnos, como hablábamos antes, o sea, rumiar y llenar nuestros pensamientos y nuestro corazón con lo que dice Dios acerca de sí mismo. ¿Cómo es que Él explica que Él es amor? Y entender las diferentes facetas de lo que significa eso. En Romanos 8, 31 al 39, vemos también mucho de qué significa ese amor para con nosotros y entender estas porciones bíblicas acerca de Dios como un Dios de amor hace que tengamos una fortaleza espiritual, o sea, como que nos carga la batería, ¿sí? En general es más fácil creer que Dios es todopoderoso, sobre todo cuando uno está en un lugar así tan bonito y es obvio mirando las montañas, las flores, los pájaros, que hay un Dios detrás de todo esto y que es todopoderoso. Pero ¿cómo nos cuesta comprender el amor de Dios cuando cuando estamos en medio de una crisis. Y si no lo hacemos, entonces nos vamos a llenar de temor y va a comenzar ese ciclo otra vez, ¿no? Y nos vamos a hacer preguntas como estas. Si Dios me ama, ¿por qué siento tanto dolor? ¿Por qué no funciona mi matrimonio? ¿Por qué no puedo tener victoria duradera sobre mi pecado? Si Dios me ama, ¿por qué permitió que muriera mi mamá? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué no tengo esposo? Si Dios me ama, ¿por qué permitió que me maltrataran cuando era niña? Si Dios me ama, ¿por qué no me alcanza el dinero? Son preguntas que hacen muchas veces que cuestionemos que Dios es amor, ¿sí? Ahora, Dios es amor porque es bueno. Él es bueno. En Salmo 33:5 vemos, dice, Él ama lo que es justo y bueno, el amor inagotable del Señor llena la tierra. Y después en el Salmo 107 es un recuento de las cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Y dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su amor, su fiel amor, perdura para siempre. Y muchas veces vamos a encontrar, los que tienen ahí la versión Reina Valera, que se intercambia la palabra misericordia con amor, ¿sí? Pero es más propicia la palabra amor que misericordia en ese caso. Y vemos en ese Salmo, si lo leemos todo, habla, Dios hizo esto, esto, esto, porque es bueno, porque es bueno, porque es bueno. Y a lo último del Salmo, en el versículo 43, dice, los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Ver el fiel amor del Señor en la historia, todo lo que les pasó a los israelitas, y sin embargo esa es la conclusión. Y después en el Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Entonces, siendo enteramente bueno, porque Él es completamente bueno, y es todo amor, su amor es perfecto, nunca falla, nunca falla. Dios no es solo bueno y amoroso para con, o sea, en un sentido general, porque lo es. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero también en un sentido individual, Él me ama a mí. O sea, no solamente número 47, 68, 1500, no, ama a María Elena, ama a cada una por nombre, o sea, individualmente a cada una nos ama. Y no tenía que amarnos, o sea, eso fue algo que él eligió hacer, no estaba obligado a hacerlo. Eligió hacerlo y eligió también darme la oportunidad de conocerlo a través de la salvación que me da en su Hijo el Señor Jesús. Y si no has aceptado ese, o sí, no has experimentado el amor de Dios en tu vida, es algo que puedes hacer hoy. Es una decisión que puedes hacer hoy. Y es algo que es en realidad la mejor decisión que podemos hacer en toda la vida. Quiero que leamos ahí, creo que lo tengo en sus hojas, de nuevo, pues, en Salmo 103, del 10 al 12, en la Reina Valera, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nadie lo obligó a hacerlo. Fue por su amor que él proveyó una manera para que nosotros pudiéramos lidiar con nuestro pecado. La verdad es que nosotros solamente merecíamos la ira de Dios. Y Dios sí tiene ira hacia nuestro pecado. Y eso se soluciona por medio de la sangre de Cristo. Una cosa, estaba pensando si quieren venirse más adelantico por la bulla. Tenemos otra clase de bulla. Pero si quieren, porque las veo como por allá y ni idea que van a escuchar. ¿Están bien allá? ¿Bien atrás? Bueno, me están distrayendo, es a mí. Bueno, entonces hablando del amor de Dios que es perfecto, hay algo interesante. Él no nos puede amar más de lo que ya nos ama. ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, yo no puedo, hay veces que creo que pensamos que acumulamos puntos. Bueno, entonces yo obedezco, no hago tal cosa y entonces Él me va a amar más. No, Él ya me ama con un amor perfecto. Entonces no me puede amar más, porque ya su amor es completo. ¿Sí me hago entender? De la misma manera, Él no me va a amar menos. A veces pensamos que como que ganamos, nos ganamos de mérito o lo que sea, y entonces me porté mal, entonces Dios, bueno, me ama un poquito menos. No. Así como no me puede amar más, porque ya me ama con amor perfecto, no me va a amar menos porque la embarré, por ejemplo. Me sigue amando con un amor perfecto. Y eso de darnos mucho consuelo, porque es una verdad maravillosa. También otra cosa que me impacta es que el amor de Dios para conmigo es igual de profundo como el amor que tiene hacia su Hijo. O sea, me ama a mí como ama al Señor Jesús. ¡Qué cosa tan impresionante! Ahí lo vemos en Juan 17, 23. Dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Le está hablando el Señor Jesús al Padre. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esa es la clase de amor que tiene Dios por nosotros. Nos ama amor perfecto, no puede ni más arriba ni más abajo, y nos ama como ama al mismo Señor Jesús. También, la idea de que, o sea, si yo peco, si yo la embarro, voy a sufrir las consecuencias y voy a entristecer al Señor. Pero Él no dice, bueno, hasta que usted se comporte, entonces bajo un poquito la intensidad del amor. No. Es igual, solo que obviamente pues la comunión tiene un problema y debo yo arrepentirme para volver a estar cerca al Señor, pero su amor por mí no ha cambiado, es el mismo que era al principio porque es perfecto. Y nuestro pecado, por más de que lo entristece, por más de que tiene consecuencias, nunca lleva a Dios a decir, ¡ush! Esos hijos, no, mejor dicho, me arrepiento. Porque definitivamente yo no pensé que eran así. Me defraudó. No, Dios no habla así, ni se sorprende por nuestro pecado. Él ya sabe y no se arrepiente de haberme hecho su hija. Eso nos da mucho consuelo también. Obviamente que Él anhela que tenga una relación estrecha con Él, que yo le conozca, que estemos muy cercanos. Pero Él no dice, uff, no, definitivamente se pasó, tírenla a la basura. No dice eso. Ni dice, la embarré, tráiganme otro montón allá a ver cuál hago hijos, porque es así. Se rajaron todas. No dice eso. Él nos conoce y nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Eso debe darnos mucho consuelo. Y también debe hacernos sentir muy especiales. Bueno, y también en Jeremías 31:3, lo habíamos leído anteriormente en la Reina Valera, pero quiero leerlo en... ¿Cómo es? Dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable te acerqué a mí. Él es el que nos acercó a Él. Y entonces Él nos escogió. Él ya sabe cómo somos. Obviamente Él quiere hacernos a la imagen del Señor Jesús, para su gloria y porque sabe que así en realidad vamos a estar más contentos. Y vemos que la expresión máxima, porque hay muchas cosas que el Señor ha hecho que reflejan su amor, la expresión máxima de todas es la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y eso es algo que nosotros no entendemos. Tenemos que aceptarlo por fe porque es algo tan grande. Nosotros no somos capaces de hacer algo así y no somos perfectas. Pero que el Dios perfecto, por amor, haya dado a su Hijo por nosotros, es algo que no vamos a entender, pero que debe darnos mucha alegría, ¿sí? En 1 Juan 4, 9 al 10, dice, Romanos 5, 8 primero, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No cuando ya habíamos arreglado ciertas cosas, ya estábamos más o menos... Cuando éramos pecadores, cuando estábamos, mejor dicho, en lo más bajo, Él escogió ofrecernos la salvación, ¿sí? Y era por su gran amor, dice ahí ese versículo. Más adelante, entonces, en 1 Juan 4, 9 al 10, dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. La obra es de Él. Entonces, eso también debe darme alivio, porque no hay algo que yo pueda hacer para embarrar esa obra. Yo lo único que tengo que hacer es aceptarla. La obra la ha hecho Él y Él sí es perfecto. Y su amor es perfecto. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Yo creo que algunos dirían perder mi familia, perder la salud. Pero Jesús, en Mateo 16:26, dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo más que valga más que tu alma? El Señor Jesús dice, no hay nada más importante que la condición de nuestro corazón, ¿sí? Y lo que más le interesa al Señor en realidad es que nosotros seamos rescatadas de nuestro pecado y pasemos algún día la eternidad cerca a Él, porque no quiere que estemos separadas de Él. El infierno es un lugar real. Si miramos en la Biblia, Jesús menciona el infierno muchas más veces de lo que menciona el cielo, porque Él anhela que todos sean salvos. Él anhela que recibamos su regalo de salvación. Y si entendemos cómo ser rescatados, o sea, las que son creyentes, las que entienden cómo ser rescatadas del infierno por medio del Señor Jesús, entonces entendemos que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿cierto? Morir en pecado, en no haber sido rescatadas por el Señor porque no quisimos aceptar ese regalo. Si eso es lo peor, ¿cómo no va a rescatarnos en el día a día, en las luchas que tenemos, si permitimos que Él nos rescate? Si Él puede hacer eso que es tan grande y tan imposible para nosotros, ¿cómo no va a lidiar con los problemas que tenemos a diario? Que a nosotros nos parecen gigantes, pero para Él son algo que Él puede manejar muy bien, porque Él es Dios todopoderoso y de un amor perfecto. Entonces, sabiendo ya cómo podemos ser rescatadas del peligro más grande, que es la condenación eterna, entonces cualquier circunstancia que tenemos ya sabemos cómo podemos ser rescatadas en el diario vivir, ¿sí? Muchos piensan, bueno, yo pues he sido buena, honesta, no he matado a nadie, yo tengo buenas intenciones y soy religiosa o soy buena, en realidad me comparo con este vecino y con el otro, y me va un poquito mejor. Entonces, tal vez Dios va a mirar todo eso y pesando la balanza me deja entrar. Pero ¿qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice Isaías 53:6? Y lo pueden buscar, si quieren, ¿por qué no miramos Isaías 6:23? Una que lo lea fuerte. Romanos, perdón, 6:23. Romanos 6:23. Entonces, y Isaías 53:6. ¿Hay alguna excepción ahí a los que se descarriaron? No. Todos, por más medio buenos, medio honestos, medio lo que sea, igual en el tablero del Señor todos nos hemos descarriado. Entonces todos necesitamos ser rescatados, no hay excepción. Ni hay nadie que por sí mismo pueda pagar por su pecado, no hay nadie. Entonces todos necesitamos de ese rescate, de la deuda de nuestro pecado, ¿sí? La buena noticia es que la salvación que el Señor nos da no es algo que tenemos que ganarnos. Eso nos quita una carga de encima. Porque así hagamos 1000 piruetas, sigue siendo aquí arriba la meta y no logramos llegar. Entonces, no tenemos que ganarnos la salvación. Es un regalo. ¿Y qué significa que la salvación sea un regalo? ¿Significa que no vale nada? ¿Significa que no cuesta? No. Significa que a mí no me costó nada, pero al Señor Jesús le costó todo. Y entonces es bien costosa, pero para mí es gratuita, ¿sí? Entonces, aunque la consecuencia de mi pecado es la muerte, el sacrificio de Cristo me ofrece vida, porque el sacrificio de Él sí es lo suficiente para cancelar mi deuda de pecado. Mire, en Tito 3:5 dice, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él fue el que lo hizo. No es obra mía. Entonces, es un regalo que Él me ofrece para rescatarme a mí de mi condición de pecadora. Dios nos dice que somos culpables de violar las reglas de Él, y por eso necesitamos rescate. Y no somos capaces nosotras mismas de rescatarnos. Entonces necesitamos que por su obra gratuita, su regalo, yo pueda ser salva. No lo puedo hacer yo, ni porque me esfuerce. Y también me da la solución. O sea, el sacrificio de Cristo, al morir por mi pecado y yo aceptarlo, es la solución a mi problema de pecado. También me dice que mi responsabilidad es arrepentirme y aceptar ese regalo. Porque sí me da una opción. Tengo que hacer esa decisión. Sí, entonces, también quiero que leamos en Hechos 17:30, dice, ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Porque su deseo sí es que todos se arrepientan. No todos lo van a hacer, pero su deseo sí es que todos sean rescatados. Y todo eso es en base a su amor, porque nos ama. La cruz es la solución para quien no ha creído, proveyéndole salvación de su condenación eterna. Pero también es supremamente necesaria, por decir que imprescindible, para todo creyente y le da la restauración con Dios y le da una vida abundante. Necesitamos ser rescatadas por el Señor a diario, no de condenación eterna, pero sí para vivir una vida abundante, ¿sí? Porque solos no podemos ni siquiera vivir día a día, no somos capaces. Yo creo que ni minuto a minuto la embarramos. Quiero que miremos ahí... Bueno, les voy a mencionar algunos efectos de su amor sobre la vida de la que es creyente. O sea, las creyentes tenemos estos beneficios de su amor, por decirlo así. El primero es que el amor de Dios vence nuestros temores. ¿Recuerdan el versículo que dice, el amor echa fuera el temor? Porque si yo estoy confiada en su amor, no tengo por qué tener miedo. Y esa es otra cosa que constantemente Dios nos dice en toda la Biblia, de principio a final. Constantemente dice, no tengan miedo, no teman, no se afanen, no se preocupen. Y es porque podemos descansar en el amor de Dios. Después también dice, el amor de Dios nos impulsa a amar a otros. ¿Cómo amo a otros? Bueno, porque el Señor me amó a mí. ¿Sí? Entonces, si Él me amó a mí, yo puedo amar a otros. También el amor de Dios nos da las fuerzas para evangelizar. Y por último, el amor de Dios es la fuente de la verdadera adoración. Le adoro porque Él es amor, o sea, reflejando que entiendo que Él me ama. Eso nos lleva a adorarle, a darle las gracias. Bueno, el segundo atributo que quiero que miremos es el Dios de misericordia. Entonces veíamos que el Señor es amor, y su amor es perfecto. Pero ahora vamos a ver que Él también es un Dios de misericordia. Y algunos han definido la misericordia, o sea, tiene muchas facetas. Algunos dicen, bueno, es no darle al culpable lo que se merece. Y sí, es verdad, es no darnos lo que merecíamos por la muerte, bueno, o sea, la muerte que merecíamos por el pecado. Dios no nos deja cargar todas las consecuencias de lo que hacemos. Eso es misericordia. También misericordia es darle una segunda oportunidad. Pero lo que vemos más claramente en las Escrituras como misericordia es rescatar a alguien de su condición miserable. Entonces, la misericordia es rescatar a alguien de su condición miserable. Vemos esto vez tras vez, y si comienzan a mirar los ejemplos que nos da las Escrituras, van a ver este concepto de rescate. En Efesios 2, 4 al 5 vemos, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Rescate, hemos sido rescatados, eso es misericordia. Creo que muchas veces tenemos una idea muy tergiversada de lo que es la misericordia. Me pasa con mis hijos, cuando estaban pequeños, y hacían una fechoría y eran desobedientes y tocaba castigarlos o darles varita. Entonces, si se arrepentían y venían súper tristes y con el corazón en la mano y me decían, mami, lo siento, de alguna manera pensaban que ya no había castigo. Y entonces uno decía, claro, yo entiendo y me alegro mucho que estás arrepentido o arrepentida, pero igual toca dar vara. Y habían algunos de mis hijos que decían, eso no es justo, si yo me acabo de arrepentir. Entonces, muestra misericordia, eso no es misericordia. Lo vemos con Adán y Eva. ¿O acaso cuando Adán y Eva se arrepintieron de su pecado, le faltó misericordia a Dios cuando los echó del huerto? Y también porque les impuso sanciones, o sea, hubieron consecuencias a su pecado, ¿se acuerdan? Hubo consecuencias para Adán, para Eva, e inclusive para la tierra y para la serpiente. Y eso no es falta de misericordia. ¿O dejó Dios a un lado la misericordia cuando le dio consecuencias de por vida a David, cuando cometió adulterio con Betsabé y después también asesinó a Urías? Y él estaba profundamente arrepentido. Lo vemos en el Salmo 51, estaba arrepentido. Y sin embargo, habían consecuencias de su pecado. Eso no significa que Dios no es misericordioso. ¿Sí? Más bien, si pensamos así, nos van a abrumar preguntas y vamos a cuestionar su misericordia. Vamos a cuestionar que él es bueno. Pero no, misericordia no es eliminar las consecuencias del pecado, es rescatarnos de nuestra condición de miseria. Pablo vemos que llama a Dios Padre de misericordias, y en 2 Corintios 1:3, y también David constantemente en los Salmos le alaba por su misericordia, ¿sí? Y eso que él las pagó duras y maduras por todo lo que hizo. Sin embargo, entendía que no, la misericordia no es quitarnos las consecuencias. Otro ejemplo que vemos de la misericordia es el ejemplo del buen samaritano en el Nuevo Testamento. En Lucas 10:30 al 37. Vemos que ese hombre que fue golpeado y después el samaritano lo rescata, es objeto de misericordia del samaritano, es rescatado. Dios, y ahí está mostrando Dios también un cuadro de sí mismo. Él se deleita en rescatar a los pecadores de su triste condición. Para él es un deleite rescatarnos. Quiere hacerlo, no lo hace porque le toca. Quiere rescatarnos de nuestra condición miserable. El estado más miserable del hombre es que esté perdido en su pecado y vaya rumbo al infierno. Ese en realidad es el peor estado del hombre en la tierra. Nada puede ser más terrible que estar separado de Dios por toda la eternidad. Ese es el estado más difícil. Vemos que Dios lo ve así. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a un cuarto de urgencias en un hospital y traen varias personas enfermas, viene alguien con mucho dolor en el pecho y casi no puede respirar, o viene alguien con una pierna rota, ¿a cuál van a atender primero? Al del dolor del pecho, ¿cierto? Porque es más urgente. No significa que el otro no esté en un estado crítico. Pero si no atiende, pongamos, si ponen a vendarle la pierna al que se le rompió la pierna, ¿qué le pasa al otro? Pues ahí quedó, ¿cierto? Entonces, aunque no es más importante uno que el otro, sí hay una urgencia. Y Dios lo ve de esa manera. Por eso para él lo que es más urgente es el estado de mi alma. O sea, mi condenación eterna a causa de mi pecado. Para él eso es más importante porque obviamente es así como el ataque cardíaco. Es urgente, ¿sí? Eso no significa que no le importen las demás condiciones miserables en las cuales podemos estar. Entonces, la primera condición miserable, la más importante en orden de prioridades para atenderlas, es la del corazón que no ha recibido el rescate de Dios por su pecado. Entonces, está condenado eternamente. ¿Sí? La segunda es la condición más miserable del creyente que está alejado de Dios. O sea, su comunión no está bien con el Señor. En el Salmo 32, en el Salmo 38 vemos esto. Dios nos ama demasiado para permitir que estemos lejos de Él, que la comunión esté rota. Y por eso nos llama a que estemos reconciliados con Él. Esto es una vez que ya somos creyentes, ¿sí? Entonces, primero, Él quiere que seamos rescatados de la condenación eterna, o sea, de la culpa de mi pecado y que pase la eternidad sin Él. Segundo, que aquí ya siendo creyente, todavía viviendo aquí en la tierra, mi relación con Él no sea lo que debe ser. Él no quiere eso. Él quiere que tengamos una relación, que haya comunión, que no estemos separados de Él. Y por eso nos llama a la reconciliación. Esa es la segunda condición miserable. Y no nos deja disfrutar de nuestro pecado. Nos podemos hacer los de la vista gorda y no escucho y no siento, pero hay algo adentro que uno sabe que la está embarrando, ¿sí? Y que está separado del Señor y uno no puede estar bien, no puede estar experimentando gozo, no hay paz. Y como hablábamos antes, si yo no dependo de Él, si no estoy cerca de Él, no estoy viviendo la vida plena y abundante que Él me ha prometido como creyente. Porque estoy tratando de vivir una vida independiente y mal con el Señor. Entonces esa es la segunda condición miserable a la cual podemos estar como personas. Y la tercera es que a Dios también le interesa mi condición física y emocional. Pero esa va en tercer plano, ¿sí? Entonces, primero el que está perdido, el segundo el creyente que no está bien con el Señor, y tercero, la condición física o emocional. Por eso es importante cuando oramos por nuestros familiares y nuestros amigos, primero orar por su salvación y después por sus problemas físicos. Porque ¿qué les ayuda que el Señor los sane y se van para el infierno? Eso no tiene significado, eso es mucho más pesado, ¿sí? Es como allá vendando la pata y el otro se muere el ataque cardíaco. Entonces, es más importante ese orden de prioridades para el Señor, cuestión de rescates, no que no le importe, sí le importa mi condición física o emocional. Y entonces, Él sí va a lidiar con eso también, pero todo en su momento. Y hay veces, Él usa el sufrimiento para llamarme la atención, cuando hay una necesidad espiritual. Ahí en el huequito va espiritual. Entonces, si yo estoy teniendo una necesidad espiritual, estoy alejada de Él, o hay algo que yo debo aprender, que Él sabe que solamente lo voy a aprender con sufrimiento, Él va a permitir ese sufrimiento, ¿sí? Y aunque no parezca en ese momento que es una demostración de misericordia, sí nos está rescatando de una condición miserable. Ejemplo de esto son la cautividad de Israel, los castigos que se le dieron a David por ocultar su pecado, si recuerdan que sufrió hartísimo, y era Dios tratando de llamarle al arrepentimiento y a la reconciliación con Él. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que están frescas en su pecado y de repente Dios las delata? Y al principio, uno como que le da mal genio con Dios, se puede poner bravo con el Señor y decir, pero ¿para qué me hizo pasar semejante vergüenza? Así no se entera la otra gente, uno sentirse mal, ¿sí? Pero cuando analizamos lo sucedido, nos damos cuenta que en realidad nos está tratando con mucha misericordia, nos está rescatando, porque nosotros seguimos ahí campantes, viviendo de la manera que se nos antoja, y eso no nos conviene, ni le traemos gloria al Señor. Vemos eso en el Salmo 119, 71, 75 al 77, también lo vemos en Apocalipsis. Sí quiero recordar que aunque el sufrimiento muchas veces es disciplina, es como una alarma para que nos despertemos, no siempre es a causa de nuestro pecado. O sea, no pensemos que siempre que hay sufrimiento es una consecuencia de mi pecado. No, no lo es. Dios usa el sufrimiento para despertarme, para mostrarme pecado. Pero otras veces es un sufrimiento que no tiene nada que ver con pecado, pero que sí tiene que ver, tiene un propósito divino. O sea, todo sufrimiento tiene un propósito divino, es fríamente calculado por el Señor, ¿sí? Hay algo que le va a traer gloria a Él, y hay algo que está usando, o sea, está usando el sufrimiento en lo mínimo para refinarme a mí, ¿sí? Para hacerme más como el Señor Jesús. Entonces, el sufrimiento sí es muchas veces consecuencia del pecado, pero aun cuando no lo es, es algo que tiene un propósito en el plan de Dios. No se le sale de las manos. ¿Por qué nos trata Dios con misericordia? Él no tiene que hacerlo. Pero nos rescata y nos muestra misericordia para mostrar cuán bueno es. Vimos esto de bueno en su amor. También se muestra mucho en la misericordia. Y lo que es amor y misericordia van muy ligados. Entonces, Él me rescata de una condición miserable para mostrar que es bueno, ¿sí? También me rescata de la situación miserable en la cual me encuentro muchas veces para que yo vuelva a ser útil. Si no, cuando la embarramos, allá quedamos, en el montón, otra para el montón, a la basura, no sirve. Pero Dios no piensa así. Dios no piensa así. Él anhela que cada creyente, cuando la embarra, se arrepienta y se ha rescatado de su condición miserable y vuelva a ser útil. Esas son muy buenas noticias, porque igual así tengamos consecuencias, podemos volver a ser útiles. O sea, no llega un punto que uno dice, se pasó. Al montón, allá déjenla, pues se va para la vida eterna después, pero mientras tanto allá en el montón. Dios no ve las cosas así. Él constantemente dice, arrepiéntanse, vengan a mí, arreglemos cuentas, y otra vez lo voy a utilizar. ¡Qué privilegio! Esas son muy buenas noticias. Entonces quiere que seamos útiles y no lo hace a regañadientes. O sea, no dice, pues tocó, porque pues allá no sirve para nada. No, vemos vez tras vez que su llamado al arrepentimiento es con deleite. O sea, Él quiere que estemos otra vez en comunión con Él y siéndole útiles. Y así como nosotros no podemos salvarnos de la condenación eterna al infierno, tampoco podemos librarnos de toda esa bulla que tenemos en nuestro diario vivir. Volvemos otra vez a ese rescate, lo necesitamos constantemente. El Señor rescatándonos de nosotros mismos, por decirlo así. La bulla de la cual venimos hablando, no la podemos eliminar nosotros solos. Volvemos al tema otra vez, que Él es ¿qué? ¿Qué dice allá? Él es suficiente y solo Él puede hacerlo. O sea, Él es el único que puede satisfacerme a mí y también las necesidades que tengo de rescate, ¿sí? Dios también nos rescata, nos trata con misericordia, porque quiere rescatarnos de nuestra condición miserable para cumplir el propósito para el cual fuimos creadas. ¿Cuál es? Alabarle, hay otra palabra, para su gloria, para glorificarle. Dios nos creó para su gloria, para glorificarle. ¿Y cómo hacemos eso? Hay muchos versículos que hablan de cómo podemos glorificarle, pero el resumen es, lo hacemos al temerle, al amarle, al servirle, al obedecerle. De esa manera lo estamos glorificando, ¿sí? También nos rescata de nuestra condición miserable para que nos involucramos con Él en el rescate de otras personas. Y eso también es un privilegio. No solo llamándoles a aceptar la salvación de Dios de la condenación eterna, o sea, ese primer punto de rescate, el más urgente, sino también exhortándonos unos a otros, animándonos, consolando a los otros creyentes. Todo eso es parte del rescate del cual Dios nos deja estar involucrados con otras personas. Un privilegio. Vamos a seguir teniendo un corazón lleno de bulla, intranquilo, a no ser que conozcamos a este Dios de misericordia. Esta área, Él, que Él quiere rescatarnos, quien se deleita en rescatarnos y en sacarnos de nuestra condición miserable. Y mi corazón y el tuyo puede descansar porque la misericordia de Dios es más que suficiente para nosotras. No quiero que ahora hablemos de otro aspecto de quién es Dios, y es que Dios es fiel. Dios es fiel. La verdad de la fidelidad de Dios se desprende del hecho de que Él es inmutable. ¿Alguien sabe qué significa inmutable? No cambia. Entonces ahí la palabra es no cambia. En Lamentaciones 3, 21 al 26 dice, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Él es fiel, fiel, siempre. Algunos, en vez de vivir a la luz de tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, más bien cada día se dicen, mis crisis son nuevas cada mañana, grandes son mis calamidades. Eso no es lo que quiere el Señor. Él nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias, grande es su fidelidad. No depende de mí, ni siquiera de mis circunstancias. Depende de que Él es fiel siempre. ¿Sí? Todo depende de Él. Y eso es genial. Porque Él es fiel y se nos dice que es inmutable, entonces esa fidelidad no cambia. Siempre es fiel. ¿Sí? Yo creo que muchas conocemos también Romanos 28, 8, 28 y 29. Una que se lo sepa de memoria. A los que... Ahora, eso no es en esconderme que yo hago lo que quiere y pues igual va a salir bien. No, era a los que aman a Dios, los que están obedeciendo, todo está fríamente calculado en las manos del Señor. Pero porque Él es fiel. Y yo puedo descansar en que lo que Él dice, como Él es fiel, lo promete. Yo no puedo hacer eso con más nadie. Porque nadie más puede cumplir algo fielmente, siempre. En cambio, Dios sí. Y eso es muy buena noticia también. Todo lo que Dios hace termina redundando en su gloria. Y eso lo vemos en muchos versículos que les puse ahí para que estudien este tema más adelante. El Dios fiel creo que es un aspecto que hemos escuchado bastante. No lo vamos a tratar por eso mucho acá, pero creo que sería chévere que hicieran una tarjetita así como hicimos anteriormente de que Dios es bueno y Dios es poderoso. Hagan uno de Dios es fiel y pongan todos los aspectos de cómo es fiel. Y eso da mucho consuelo y nos da ánimo para seguir adelante porque no dependemos de nosotros, sino de la fidelidad de Él. Entonces, hablando de eso, y si vemos al Señor Jesús como mi amigo fiel, no me voy a sentir sola. Porque cuando yo lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito, ¿sí? Entonces, dado a que Dios es fiel, o sea, en base a que Él es fiel, Él siempre termina lo que comienza, siempre. Aún nosotros, ahí estamos medio inconclusas, pero Él va a terminar esa buena obra en nosotros. Dice, Él siempre cumple sus propósitos. Así me pare de cabeza, Él cumple sus propósitos. Eso también me da consuelo. Él nunca nos deja ni nos desampara. No estamos solas. Si somos creyentes, Él ha prometido que va a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y bueno, cuando se acaba el mundo, igual estamos con Él por la eternidad. Entonces, para siempre. Después, otra cosa que también sabemos que, ya que Él es fiel, siempre está con nosotras. O sea, nunca nos deja, pero siempre está con nosotros. O sea, no solamente está ahí presente, sino está ahí involucrado, ¿sí? Cada vez que le pedimos que nos perdone, Él lo hace. Así vayan 1.300.000 veces. Él promete que si yo voy a Él y me arrepiento, Él no me dice, de malas palas, vuelva al otro mes porque se pasó. No. Él dice que me perdona. Que me perdona. Igual quedan muchas veces las consecuencias de mi pecado, pero igual yo puedo estar en paz porque Él ya me perdonó y mi comunión con Él está bien. También dice, siempre nos dirige. Siempre nos dirige. Si le pedimos dirección, le pedimos sabiduría, Él nos la da. Él nos dice por dónde coger. Siempre nos provee una salida ante la tentación. Siempre. Que a veces nos hacemos las locas, esa es otra cosa. Pero si estamos pendientes, Él siempre nos da una salida. Siempre. También es perfecto. Es imposible que mejore, tampoco es posible que empeore. Así como su amor es perfecto, no puede ser mejor ni peor porque es perfecto, lo mismo su fidelidad. Él no puede ser más fiel o menos fiel. Él es siempre fiel de una manera perfecta. Quiero que cantemos aquí la tercera estrofa de Oh Dios eterno, tu fidelidad, ¿sí? Entonces, dale pues. Ahí sentado, sí, párense para que se despierten. Tú me perdonas, me impartes el gozo, lleno me guías por sendas de paz. mi Padre serás. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. ¿Pueden sentarse? Bueno, entonces vimos beneficios que vienen de la fidelidad de Dios. Ahora quiero ver lo que pasa cuando dudamos de su fidelidad, ¿sí? Porque la fidelidad de Dios nos capacita para ser fieles, pero cuando dudamos de su fidelidad hay ciertas consecuencias. La primera es que vamos a estar a la merced de nuestro propio pecado. Vamos a estar a la merced de nuestro propio pecado. Otro punto es, no vamos a recibir consuelo alguno de las promesas de Dios acerca de su cuidado y nuestro crecimiento espiritual, porque estas todas están basadas en la fidelidad de Dios. Entonces, yo voy a poder leer todas las promesas, pero si yo no creo que es fiel, entonces ya a mí qué me consta de que la va a cumplir. ¿Sí? Hoy puede que sea fiel, mañana puede que no. Si no estoy pensando, en realidad creyendo que esa es una parte de él, él es fiel. Punto. ¿Sí? También voy a ser, probablemente me voy a sentir inseguro en la salvación, por la misma razón. Si yo no creo que él es fiel, ¿y qué tal que se le chispotee yo si me pierda? ¿O qué tal que yo no hice bien la oración y ahora qué hago? Entonces todo eso va a causar que yo esté inseguro en la salvación que él me promete si yo acepto ese regalo. También voy a ser presa fácil del desánimo. El desánimo y la soledad. Porque si yo no creo en realidad que él es fiel y él me dice a mí, yo voy a estar contigo, pero ¿y qué tal que no? Si dudo de su fidelidad, ¿sí? ¿Qué tal que no? No está ya ocupado allá cuidando a Sandra. Y entonces, pues, me tocó a mí sola. No, no porque él es fiel, ¿sí? También fácilmente vamos a quedar abrumados por nuestros propios fracasos. Porque en vez de poner la mirada a nosotros mismos, nuestra mirada está en la fidelidad de Dios. Nosotros, solos, nada. Lo necesitamos a Él. Y sabiendo que Él es fiel, entonces mis fracasos no me van a tumbar. Ya sé qué tengo que hacer. También si yo no estoy seguro de que Él es fiel, voy a estar torturado por el temor al futuro. Otra vez hablando de la ansiedad, el temor, voy a tener temor del futuro. Y no voy a tener una vida de oración eficaz. Una vida de oración eficaz. Porque si yo no creo que Él es fiel, entonces yo, ¿a mí qué me consta que Él me escucha? No me consta, sí, creo que no es fiel, ¿sí? Y sí que menos que me va a responder. Pero como sé que Él es fiel y Él me dice que Él me escucha, constantemente dice que su oído está inclinado hacia mí, que Él escucha. Y encima de eso que actúa. Y tantas veces nos da lo que le pedimos, otras veces no nos lo da, pero porque, menos mal, porque no, sería terrible. Pero que nos escucha. Y es porque Él es fiel, ¿sí? Entonces, mi corazón y el tuyo puede descansar, porque la fidelidad de Dios es más que suficiente, más que suficiente. Bueno, entonces miremos ahora, vamos a ver el Dios de poder. ¿Qué significa ser omnipotente? ¿Alguien sabe? Todopoderoso, tiene todo poder. Es un poder absoluto. Ahí miremos en Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Dice, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. En el Nuevo Testamento esta misma palabra poder, pero en el hebreo se traduce casi siempre, hay varias maneras, pero la más común es dunamis. Y esa palabra significa capacidad física o moral, ya que eso es poder, ¿no? Pero si Dios es omnipotente, entonces tiene toda capacidad física y moral. O sea, no tiene límites. Es absolutamente poderoso en todas las áreas. Y esa palabra misma, dunamis, viene otra palabra. ¿Saben cuál es? ¿Alguien le suena? Dinamita. Viene de esa palabra poder. ¿Sí? Entonces Dios es dinamita, pero al máximo. Hay muchos versículos que se refieren a la capacidad de Dios, o sea, de su poder, y vemos que Él tiene poder para preservar y crear, crear, primero lo vemos como creador y después lo vemos como preservador, o sea, Él crea y preserva a su creación, ¿sí? Entonces, Él tiene el poder para crear y preservar su creación. Y tenemos muchas escrituras en cuanto a eso. Aún el clima, los desastres naturales, están bajo su control, ninguno se le chispotea. No dice de repente, uy, allá ese terremoto no sé ni dónde salió. Es por su permiso, o sea, está bajo su control. También tiene el poder para controlar todo lo que hacen las autoridades humanas. Hay veces nos cuesta creer eso. Vemos a alguien súper malísimo ahí levantándole el puño a Dios y decimos, ¿y cómo está Dios en control? ¿Por qué no le da un guarapazo y lo mata? Dios tiene el poder para hacerlo. Pero Él todo también, o sea, no se dan cuenta de ellos, es que son parte de su plan. Son parte de su plan. Y así le levanten el puño y hagan de todo. ¿Quién gana lo último? El Señor. Su propósito es el que se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, Él controla lo que hacen las autoridades humanas. Podemos descansar en eso. Y además debíamos orar por nuestras autoridades, así sean malas. Y conocemos muchos dirigentes mundiales que le levantan el puño al Señor. Debemos orar por ellos. Porque mira a quién se están enfrentando. Y orar que ellos quieran ser salvos. Que el Señor los pueda, que se dejen rescatar, ¿no? Ahora, Él tiene poder también para preservar a los suyos, los creyentes. Preservarlos. Eso es una palabra muy hermosa. O sea, no solamente nos pone ahí, nos cuida, nos sostiene. También tiene poder para cumplir sus propósitos, aun cuando parece que la gente actúa de forma contraria a su voluntad. Hay veces pensamos que la gente se sale con la suya, que hace lo que quiere. No es así. Aún en eso, Dios tiene todo control, todo poder. Y eventualmente sus propósitos se cumplen, no importa lo que hagan las personas. Su propósito nunca se daña, ¿sí? En el libro de Génesis, leyendo la historia de José, que es más bien larga, pero vemos cómo Dios constantemente está interviniendo en esa vida, no vemos a José irritado, agitado por los problemas, y lo vemos año tras año soportando unas cargas bien pesadas. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía todo bajo su control. Y en últimas vemos en Génesis 50:20, ¿se acuerdan? Que él dice, ustedes querían, a los hermanos les está hablando, le dice, ustedes querían hacerme daño. Pero Dios tenía otro plan, él tenía todo bajo su control y él tenía, sí, tenía un plan mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Nuestros corazones pueden descansar en el poder de Dios y que Él es más que suficiente. Vamos a hablar ahora del Dios como el Dios de sabiduría. La verdad, la sabiduría de Dios se desprende del hecho que Él lo sabe todo. Suena como simple, suena como lógico, pero en realidad es algo que a veces no comprendemos. Su conocimiento no tiene límites. Lo sabe todo. Ahí en Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Porque Él lo sabe todo y nosotros no. Nosotros tenemos un cerebro muy limitado. Conocemos algunas cosas. Él lo sabe todo. La realidad de que Dios lo sabe todo puede sernos de mucho consuelo o puede ser una realidad aterradora, ¿sí? Si nos estamos portando mal. Dependiendo de lo que estamos haciendo o estamos pensando, puede ser consuelo o puede darnos un poco de terronera, ¿no? Entonces, ya que Dios posee un conocimiento ilimitado, o sea, lo conoce todo, no tiene nada que aprender. ¿Se han puesto a pensar en eso? Él no dice, muestra la enciclopedia, me faltó esa. O muestre, búsqueme en internet porque ese tema así, falta. Nunca se le ocurre una idea nueva. Él nos escogió antes de la fundación del mundo sabiendo todo. No fue un accidente. Eso también nos trae consuelo. Conoce todo lo que ocurre y sabe todo lo que va a ocurrir. Lo conoce todo. Aún lo inimaginable para nosotros, para Él es conocido. Otra realidad que se desprende de este conocimiento de Dios es que Él es infalible. La palabra infalible significa que no se equivoca, porque lo conoce todo, no se equivoca. Nunca tiene información equivocada, por eso es que Él nos puede dirigir, por eso es que Él nos puede mostrar su voluntad y sabemos que es perfecta, porque como lo conoce todo y no se equivoca, no es como nosotros. Hay veces hacemos decisiones que puede que salgan bien como puede que salgan mal. Con Él no, con Él siempre vamos a la fija si estamos siguiendo su voluntad, porque Él tiene un conocimiento ilimitado de todo, ¿sí? Y en base a, tampoco se equivoca. Él nunca tiene que decir, oiga Ángel, venga para acá, vaya, averígueme allá en la computadora celestial a ver este detalle que no lo tengo, así como hacemos nosotros en el internet, ¿no? Y tampoco de repente cae en cuenta y dice, la embarré. No tener la información equivocada y ahora yo, ¿qué hago? Y le dije a María Antonia que cogiera por acá y ahora no tenía toda la información. No le pasa, a nosotros sí, pero a Él no, porque Él lo sabe todo y no se equivoca. Nadie se ha equivocado jamás haciendo lo que Dios demanda en base a esto, porque Él no se equivoca y porque Él ya lo sabe todo. Cada vez que vamos en contra de su voluntad, ahí sí es que cuando cometemos los errores de garrafales, pero no cuando estamos siguiendo lo que Él nos dirige a hacer. O sea, su voluntad para mí es perfecta, no se equivoca. Y como tiene toda la información, si nosotros tenemos la información completa de un proyecto, pues va a salir bien. Lo mismo es con el Señor. Pero más que hay veces no queremos hacer lo que nos manda hacer. Y a nosotros, ver este conocimiento del Señor, cuando pensamos en esto, que Él lo sabe todo, esto debe llevarnos a reaccionar con asombro, con la boca abierta, porque es algo que es muy grande, ¿sí? Así respondió Job. Vemos que Job le habla mucho al Señor y después el Señor comienza a mostrarle lo que él sabe y el poder que él tiene, y Job queda atónito, lleno de asombro. Y después, ese asombro ante el conocimiento ilimitado de Dios, y entendiendo que Él no se equivoca, nos lleva a la adoración. Entonces, primero con asombro, y después una respuesta de adoración. Algún día vamos a conocer las cosas bien. Se nos dice en la Biblia que algún día entenderemos y veremos claramente. Y vamos a conocer muchas más cosas, porque el cerebro que tenemos ahorita, aunque es muy impresionante, es de pollo comparación a cómo vamos a tenerlo algún día. Vamos a entender muchas cosas que no entendemos ahora. Y yo creo que vamos a poder decir, Señor, lo has hecho todo muy bien, porque entendemos. Es imposible que nuestras mentes, que sí son limitadas, comprendan a un Dios que lo conoce todo. O sea, yo no puedo decir, sí, ya entiendo que el Señor tiene un conocimiento ilimitado y nunca se equivoca. No, yo puedo creerlo, pero no lo voy a entender porque mi cerebro sí es muy chiquitito. Comparación, sí, pero algún día voy a entender mejor. Y vemos a Job cuando el Señor le dice, mira lo que yo sé. En varios capítulos ahí al final de Job, ¿cómo reacciona él? ¿Se acuerdan? Primero con asombro, después adorándole y con un corazón tranquilo. Porque lo vemos comenzar tranquilo, pero después los amigos y todo lo alborotan y toda la cosa, y después él vuelve otra vez a estar tranquilo porque entiende quién es Dios y sabe que él lo conoce todo. Y no es porque Dios haya respondido sus preguntas, porque no las responde. Job le hace un montón de preguntas y Dios no le responde. Antes le muestra quién es él y lo que él conoce. Y Job descansa, ¿sí? Entonces, no porque haya respondido sus preguntas y no porque Dios haya cambiado sus circunstancias en ese momento, porque vemos que Job descansa en el Señor antes de que Dios vuelva y le dé todo lo que le da. Eso es como una consecuencia, ¿sí? Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestro corazón que está inquieto, bullicioso, descansa en el Señor independientemente de circunstancias, lo que sea. Podemos descansar en Él, ¿sí? Él es todo lo que nosotros necesitamos. Para nosotros poder entender la voluntad del Señor, necesitamos de Él, aún para eso, porque mi sabiduría es sabiduría humana. Entonces yo tengo que, así en el proceso, cuando vamos cambiando los pensamientos, llenándolos con la palabra del Señor, renovando la mente, por decirlo así, también yo puedo pedirle sabiduría. ¿Y qué dice Él? ¿Qué hace si yo le pido sabiduría? Él me la da. Y esa sí es una sabiduría divina. Y no dice, le doy punchito y mañana viene y pide más. Dice abundantemente, nos da mucha, o sea, nos da la sabiduría que necesitamos para poder hacer su voluntad, ¿sí? ¿Qué es la sabiduría divina? Pues ese es una de las definiciones, es saber el mejor medio para lograr el mejor resultado y escoger ese camino. Vuelvo y le repito, dice, es saber el mejor medio para lograr el mejor resultado y escoger ese camino. O sea, no solamente saberlo, sino poder escoger ir por ahí, ¿sí? Y sabemos que si hacemos eso en base a su conocimiento completo y que no se equivoca, me va a ir bien, me va a ir bien. O sea, el resultado es bueno. Y la verdad es que nosotros por nuestras propias fuerzas y por nuestro corazón pecaminoso, no vamos a coger por ahí. Por allá la sabiduría que usamos es la nuestra, la que nos sirve. Necesitamos la sabiduría de Dios, que entonces nos va a dar el mejor medio. Y aún dándonos el mejor medio, necesitamos de su fuerza, porque hay veces, conociendo ya lo que es su voluntad, nos revelamos a hacerla. Sabemos que nos va a costar, no nos gusta. Entonces decimos, ay no, pues yo ya sé, pero no quiero. Entonces aún en eso necesitamos que Él sea suficiente para nosotros, ¿no? Entonces, el mejor medio, ahí hablando del mejor medio para lograr el mejor resultado, el mejor medio es ser como el Señor Jesús. A medida que yo me convierto más a la imagen del Señor Jesús, más pido sabiduría, más voy a poder pensar de esa manera y más voy a entender la voluntad del Señor. Entonces, conozcamos al Señor, conozcamos sus caminos para poder andar por esos caminos. Solo así vamos a ser sabias y vamos a tener un corazón quieto, un corazón tranquilo,